besar. Con el brillo de tu cuerpo me haces suspirar. Sin una mirada tuya me enloquezco yo. Abrazarte también cuidarte, pero no es así. Amor imposible, lo nuestro nunca pasó.